el amor. Eso tan bello que estropeas sin darte cuenta, mujer. ¿Sabes qué? Ahí está. Te di mi vida, te di mis besos y ahora te aleja. Mujer, yo que confía en ti, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete. Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, vete de aquí.